cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compa Joan. Recordarles que, bueno, la semana pasada tuvimos que acotejarnos con la entrada del programa debido a que finalmente la entrevista resultó ser un poquito más larga de lo habitual. Esta vez retomamos de nuevo el formato editorial. Pero antes de entrar en materia, queremos avisarles de que el de hoy va a ser el último programa de este año. Así que eso, comentar que vamos a dejar 2 semanas de descanso y volvemos ya en 2026 con la nueva temporada. A veces, por estas fechas, lo que hemos hecho es una especie de resumen o reflexión de lo que ha ido pasando durante los meses. Esta vez el asunto va a ser otro, y es que llevamos ya un tiempo siguiendo las denominadas movilizaciones de la generación Z. Este movimiento internacional tiene distintas características. Algunas de las más destacables son el rango de edad de la mayoría de sus integrantes, que son nacidos en la franja que va de los finales de los 90 a los principios de los 2000. El carácter social y económico de muchas de sus reivindicaciones y el uso continuado de herramientas y redes digitales para las convocatorias y la organización. Desde que emergen en Sri Lanka en 2022, la Gen Z ha ido teniendo distintas réplicas en Bangladesh, Nepal, Perú, Filipinas o Bulgaria, entre otros países, siendo un movimiento imposible de acotar o restringir a una única realidad. Esto lo hace todo como más difícil de entender, y cuando me estaba preguntando cómo explicarlo o cómo explicarme yo todo el asunto, al final me ha venido a la cabeza lo que solía decir la mamá de una de mis mejores amigas, y que era algo así como que cuando tiras un vaso de agua a la calle, ese agua ya no se puede limpiar ni quitar. La metáfora creo que se entiende y es poderosa. Lo que quiero decir es que cuando se pringa el espacio público, pues ya resulta que eso no puedes taparlo. Y eso es lo que ha ocurrido en todos estos países. Por distintas razones, los políticos que malgobiernan pues han dejado hecho pisco el espacio común. Y eso ya no se puede tapar de ninguna manera. Algo parecido lo vivimos ya hace años aquí con el 15M, pero también en Oriente y en el norte de África, cuando en torno a 2010-2011 tuvieron lugar las denominadas primaveras árabes. Revueltas que en varias ocasiones se han adjudicado a la injerencia de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero que yo no consideraría solamente de esta manera. Fue Noam Chomsky quien dijo que todas ellas partían del descontento real, cuyo desencadenante resultaron ser las protestas saharauíes que se habían producido durante dicho año en los territorios ocupados. Producto de estos denominados conflictos, la realidad es que dejaron una impronta y un aprendizaje en la población y que hoy en día forman parte de la memoria colectiva de toda ella. Precisamente en la editorial de hoy queremos, sobre todo, detenernos en una de las expresiones concretas de estas denominadas revueltas de la Gen Z, y esta es la que ha tenido lugar en Marruecos durante los últimos meses. Pues bien, el caso de Marruecos, tomamos muy en cuenta la entrevista que ha realizado Crimen Think a dos compañeras que participan en el movimiento allí. Durante mucho tiempo en el programa nos hemos preguntado qué ocurre en Marruecos, qué ocurre con su población, por ser este uno de los países más cercanos a Canarias y también porque se nos ha intentado tantísimas veces alejar a las isleñas del mismo, incluso instruirnos, educarnos en el odio pues a lo marroquí, al moro, a lo otro, ¿no? Sin ir más lejos, la semana pasada Lisa Lem nos informaba de cómo la muerte de 8 mujeres embarazadas había sido el desencadenante principal de las protestas. Gracias a la citada entrevista, la realizada por Crimen Inc., sabemos que esta no es la única reivindicación, sino que ya se juntan cuestiones estructurales, como puede ser la lucha de clases, los problemas en el acceso a distintos servicios e incluso la hipocresía de contener o de sostener eventos deportivos tan importantes como la Copa África o la Copa del Mundo, mientras todavía las víctimas del terremoto de hace año y pico largo, de hace 2 años ya casi, pues continúan malviviendo en infravivienda. Todo esto nos hace mirar a Marruecos de nuevo de otra manera y pensar sobre todo en sus gentes desde otro lugar, que el de quienes cuestionan los tres lemas principales de la monarquía alagüita: la patria, el país y la religión. Y es que entre las reivindicaciones también se encuentra el apoyo a las otras identidades nacionales que permanecen subalternas al gobierno de Mohamed VI. Estos son Pueblo Nación Rifeño y el Saharaui. Acabamos así la última editorial de este año con un eventual cisne negro que llevamos mucho tiempo esperando, y es poder saludar a nuestras hermanas, a nuestros compañeros y compañeras magrebíes que salen a la calle a protestar y que, por supuesto, también merecen todo nuestro apoyo y solidaridad. Ya estamos con nuestra entrevista de esta semana y contamos con Javier. Javier es un compañero que es pedagogo, sexólogo y especialista en temas de género y masculinidades. También es isletero, de origen, entre muchas otras cosas. Importante. Y bueno, hoy, importante, sí. A tener en cuenta siempre. Sí. Y hoy, bueno, vamos a hablar de todos estos temas un poquito, pero sobre todo eso, en relación a las adolescencias, ¿no? Y un poco en el run-run es esa preocupación de que los chicos parece que cada vez son más reaccionarios o no, y de que, bueno, está todo eso un poco en el aire. ¿Qué tal, Javier? Nada, buenas tardes o buenos días o cuando lo escuchen. Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, comentar también que Javi también es compañero de la radio, que eso daría para otro programa, ¿no? En su momento también estuvo en nuestra casa haciendo programa propio, ¿no? Mi tiempo tuve, sí. Nos habíamos planteado arrancar pues hablando de qué es eso que entendemos por masculinidad, ¿no? A veces hemos soltado ese palabra, ¿no?, en el programa, esa expresión. Pero bueno, si tuviéramos que explicarlo de alguna manera, ¿cómo podríamos hacerlo? Es curioso, a mí me gusta empezar los talleres preguntando a la gente qué es eso de ser hombre. Y normalmente llegamos a la conclusión de que nadie lo tiene claro. Y mucho menos cuando decimos que hay que ser más hombre, que cuando uno es más hombre que otro. Normalmente entendemos por masculinidad pues todos los mandatos de género que nos tocan a los varones, ¿no? Y que no es algo con que consideramos que es algo cultural y aparentemente abstracto, tiene una dimensión directa, una conexión directa con el sistema económico. De hecho, los roles clásicos de proveedor y de dueño del espacio laboral y social vienen sobre todo muy marcados después de la revolución industrial, ¿no? Cuando se instituye la familia nuclear, como explica la Silvia Federici en El patriarcado del salario, ¿no? Ahí es cuando se redistribuyen muy claramente o más claramente los roles y dicen, pues los hombres a la fábrica, le damos un salario para que mantengan a toda la familia y que ellas se queden a cuidar y a reproducir y con las tareas de crianza, ¿no? Entonces, todo eso lleva aparejado una serie de roles y actitudes y formas de estar en la vida distinguidas, ¿no? Que sexistas. Los hombres duros, fuertes, que no nos quejamos, que no tenemos debilidades, y ellas pues más con todo lo que tiene que ver el cuidado, la delicadeza y las emociones relacionadas con la vulnerabilidad, ¿no? La masculinidad no es un ente único, va cambiando a lo largo de la historia y de las culturas, pero sí que mantiene unos cuantos valores que se sostienen en todas ellas. Tienen que ver con el tema del control económico, lo de proveer, la fuerza física, la legitimación del uso de la violencia y la competitividad, el individualismo, ¿no? Estamos hablando de esas formas tradicionales de ser hombre, ¿no? Que curiosamente hay unos cuantos aspectos que se reproducen, se mantienen a lo largo de la historia y en las distintas culturas. Posiblemente empujados por el feminismo, por el auge del feminismo, ha llegado el momento de replantearnos esas masculinidades, ¿no? Es un título de un taller tuyo que después hablaremos de él, pero al hablar de masculinidades en plural, ¿qué entendemos? ¿Qué nuevas masculinidades? Aunque sé que el término no te gusta demasiado, ¿no? Sí, lo de las nuevas masculinidades no me gusta porque entiendo que siempre ha habido disidencias, hombres que han vivido su masculinidad o que han vivido su vida al margen de esos mandatos, ¿no? Entonces parece que ahora somos quienes nos estamos inventando otra forma de ser hombre, pero esto es más viejo que la masculinidad en sí misma, ¿no? Que siempre ha habido disidencias. Sí, yo creo que el feminismo nos ha obligado a mirarnos, ¿no? Y es un clásico que los hombres solemos pensar que el género no va con nosotros. No, normalmente cuando se habla de temas de igualdad, de feminismo y todas estas cosas, la mayoría de los hombres piensan que eso es cosa de chicas, ¿no? O incluso desde espacios de izquierda dice, no, la lucha de las mujeres, ¿no? Como que no va con nosotros. Y claro, las mujeres han conquistado numerosos derechos en las últimas décadas y eso también nos ha colocado a nosotros en otras posiciones, porque es que el género al final es relacional, lo que define es la manera en la que nos relacionamos unas con otras, ¿no? Hombres con mujeres y cualquiera de las identidades de género que cualquiera pueda sentir, con la que se pueda identificar. Y si una de las partes se sale del rol asignado, obviamente se nos mueve el tablero a todos, ¿no? Entonces aquí se han dado miles de posibilidades, ¿no? Miles de reacciones distintas, desde los afectados que se sienten víctimas de todo esto, a quienes se suman y quienes se suman a estos cambios desde distintas posiciones, ¿no? Porque también están los aliados que dicen sí, sí, y luego sigo siendo el mismo machirulo de siempre, o no sé, o quienes pueden apostar por estarse cuestionando la manera en la que nos relacionamos, incluso más allá del género, ¿no? Con la intención de superar el sexismo y que no haya roles para unos, para otros o para otros, en función de la genitalidad, ¿no? Que es al final el punto biológico por el que nos clasifican el nacer. Tuve el gusto de estar en una de tus charlas, de tus exposiciones, y no sé si sueles arrancar así, me imagino que quizás sí, quizás no, pero bueno, tuviste un momento ahí de apertura en el que comentaste, bueno, yo me introduzco en esto de la igualdad, de los feminismos, el trabajo con el asunto a partir de mis compañeras, ¿no? Me imagino que de un trabajo que hay en tu entorno político, también de tu familia. Muchas veces cuando hablamos de feminismo, y más los chicos cis, ¿no? Incluso cis heteros y tal, siempre lo hacemos desde la revisión de los privilegios, y sobre todo respecto a esta cuestión de las masculinidades. Hay que empezar a escarbar por ahí, cómo es ese proceso, qué más encontramos según vamos caminando hacia esto. A ver, yo suelo contar, la verdad que no me acuerdo cómo lo dije ese día que tú estabas por allí, pero suelo contar que, bueno, a mí el feminismo empieza a interpelarme en los años 80, en mis últimos años de bachillerato, en la universidad sobre todo, por compañeras de militancia que militaban también en feminismo, y me empieza a interpelarme por ahí, ¿no? Hay una época en la que estoy trabajando con población juvenil, en casas de juventud, en Tenerife precisamente, que empiezo a ver que a comprobar que no hemos avanzado tanto como yo creía a priori en temas de igualdad, ¿no? Que veía que el piberío se seguía tratando igual de mal que en nuestra época, ¿no? Que 20 años antes. Y entonces me planteé, pues, que era necesario introducir, aunque fuese transversalmente, en los talleres que yo impartía, aunque fuesen de otras temáticas, miradas feministas, ¿no? Empiezo a formarme y luego, claro, me vi en la contradicción de, vale, yo me enfrento a un grupo para hablarle de igualdad, ¿en nombre de quién? Está aquí el típico hombre blanco cis que viene a defender con su capa a las damnificadas por el machismo, a las mujeres y a las disidencias. Y entonces dije, pues a lo mejor va de mirar cómo te afectan a ti estas cosas, ¿no? Y por ahí empecé a acercarme a estudios de masculinidades y empecé a hablarlo desde ahí, ¿no? Yo lo del tema del privilegio me parece que es una aproximación complicada, ¿no? Decirle a alguien, venga, desármate, que lo que llevas no es tuyo y repártelo por justicia social. Como discurso está genial, pero yo tengo muy poca fe en el género humano. No creo que los cambios, al menos los grandes cambios, se produzcan por venga, un brindis al sol de venga, vamos a repartirlo todo para que seamos todos iguales. Yo me empeño en presentarlo, en mostrar que el feminismo tiene respuestas para los malestares de la masculinidad, ¿no? Que los mandatos de la masculinidad hegemónica nos generan a nosotros también un montón de malestares, ¿no? De hecho, esa cifra que usa la derechona para decir que los hombres somos las víctimas del patriarcado, lo de los suicidios, la esperanza de vida más baja, los accidentes, todos esos datos que son ciertos, pues yo los presento, porque es lo que creo, como causa de quienes se empeñan en cumplir con los mandatos de la masculinidad hegemónica. O sea, si yo no me cuido, no voy al médico, si consumo más drogas que nadie para ser el más macho del barrio, si no uso protección en mi trabajo y me subo al andamio sin amarrarme porque yo soy el más guay y lo controlo todo, y si voy a toda hostia por la carretera, recordando ahora a los ilegales y el conejo dentro del espejo, seguramente estoy respondiendo a un mandato de la masculinidad, de chulería, de arrogancia, de no cuidado, y corro mucho más riesgo de acabar accidentado y mal parado. Pero no es por culpa del feminismo, ni del... Es lo que el sexismo me obliga a hacer, entre comillas, lo que me obliga, ¿no? Porque el paso está en que, pues mira, no quiero ser ese hombre hegemónico que se espera de mí y no voy a cumplir con esos mandatos. El problema de todo esto es que si yo acabo en una silla de ruedas por hacerme el machirulo, tirarme a la playa, a la marea, desde la piedra más alta y todo ese tipo de cosas, si acabo en la silla de ruedas, me va a cuidar seguramente una mujer que forma parte de, ¿no?, que termina de cerrar el círculo de estas divisiones. O sea que vuelvo a la pregunta, y yo creo que es más movilizador si alguien comprende que lo malo que, o parte de lo malo que le está pasando, tiene una causa concreta, y salirte de ahí, entender que si me empeño en ser el machote, puedo acabar mal, y entonces dejar de cumplir con ese rol. Y también apuntalar, ¿no?, lo que decía antes, que el género es relacional, que esto tampoco va de que yo un día me encierro en mi casa, me leo 4 libros y 3 panfletos y ya cambié, ¿no?, como Superman en la cabina, ¿no?, que se quita la ropa de calle y sale con la capa volando, ¿no? Y encima esa manía que podemos sacar muchos tíos de decirle a los demás y también a las mujeres y a las disidencias cómo es el feminismo, ¿no? Que también hay que jugarse ese, ¿no?, de ver qué punto jugamos en todo esto, ¿no? Que no siempre podemos, nos toca, debemos estar con el megáfono en la mano, ¿no? Y que tenemos mucho que aprender, porque las luchas feministas son de muchísimos... tienen siglos, y nosotros nos estamos sumando a este carro hace poquito, ¿no? Hay una de las expresiones que se ha puesto de moda, que es el tema de la deconstrucción. Acabas de hablar un poco de ello, ¿no? Pero me gustaría que profundizar un poco, que nos cuentes, a ver, desde tu punto de vista, qué es eso de la deconstrucción, y en tu trabajo, en tus talleres y tal, ¿cómo funciona eso, no? A ver, yo suelo titular los talleres y tal como repensar la masculinidad, que es a lo que invito, que en el fondo creo que es un poco el significado que le daba Derrida al término de construcción, que es el filósofo que acuñó el término, y él además lo utilizaba para analizar textos, ¿no? Consistía, porque él tampoco desarrolló un método, sino consistía básicamente en buscar las contradicciones en los discursos. Me parece que como método para repensar es bueno, ¿no? Pero otra cosa es que lo construyamos en adjetivo, ¿no? Y entonces aparece esa figura del hombre deconstruido. Y a mí me parece que hace aguas el tema, básicamente porque se usa como sinónimo de hombre igualitario, ¿no? O sea, que si todos nos cuestionamos, se supone que vamos a llegar al mismo sitio. Si cada uno se cuestiona, cada cual, ¿no? Es como... fomentamos el pensamiento crítico, no necesariamente vamos a llegar todos a las mismas conclusiones, y de eso se trata también, ¿no? Y por otra parte, creo que estamos poniendo mucho énfasis en lo individual y también en lo discursivo, cuando en realidad el género se juega en el cara a cara, en cómo nos relacionamos, en los espacios de encuentro. Y lamentablemente no estamos poniendo mucho el foco ahí, sino más en los discursos, y perdemos miles de horas, que a mí también reconozco que me divierte, me entretiene muchísimo, buscando matices a los términos y discutiendo que si hay distintas líneas en función de cómo usemos el lenguaje, que tiene su importancia, pero creo que estamos desatendiendo los espacios que construimos y en los que nos relacionamos. Seguimos construyendo organizaciones jerárquicas o manteniéndolas. El mercado laboral nos hemos empeñado mucho y me parece que era lógico el acceso de las mujeres al mercado laboral, pero resulta que las lógicas del mercado laboral son súper competitivas, que no tienen en cuenta el cuidado, son individualistas y no dan espacio al diálogo ni al encuentro, ¿no? Al final, para que una mujer triunfe en el espacio público o en el espacio laboral, tiene que comportarse como un tío tradicional, ¿no? Y no estamos cambiando los valores y las formas en las que nos relacionamos. Y creo que es ahí donde tendríamos que poner más el foco. Sí, totalmente de acuerdo. Escuchándote un poco con respecto a la cuestión de la deconstrucción de Derrida, ¿no? Y alguna cosilla más me venía a la cabeza, y perdón por el paréntesis también a las oyentes, el capítulo este soso del South Park, en el que aparecen los Social Justice Warriors. Ya esto tiene unos añitos. Ustedes dos ni se acuerdan por la cara que me están poniendo. No, porque somos más viejos que tú todavía. Bueno, pues era una especie de parodia, bueno, de ese hombre blanco que tenía que explicar pues cómo hay que ser y cómo hay que actuar, ¿no? Todo esto luego en la realidad, incluso profesional, muchas veces no funciona, ¿no? Tú además, pues, bueno, te has tenido que desempeñar en contextos a los que no todos estamos acostumbrados, como puede ser un contexto tan masculinizado como son las cárceles, ¿no? Alicia Alonso, una compañera, hace unos meses nos hablaba pues del feminismo anticarcelario, antipunitivo, de cómo se reproducen pues, todas las estructuras patriarcales que hay fuera, también dentro, y lo hacía claro desde la perspectiva del trabajo con mujeres, ¿no? Y del acompañamiento de mujeres privadas de libertad. En tu caso has estado con hombres. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Que ya de entrada a nosotros nos ponen los pelos como escarpia, porque es como súper, ¿no? Parece como súper complejo y súper hostil, ¿no? Intentar trasladar esto a gente que además está en una situación pues bastante compleja, dura, en la que no se pueden sentirse vulnerables, ¿no? Pues así mismo, como dices, con los pelos como escarpias, entraba yo por ahí para adentro, ¿no? Y súper emocionado. Para mí es una de las experiencias que más me han removido, ¿no? De entrada porque cuando estás allí te das cuenta que todos son de los barrios y que hay gente que a lo mejor o que nos conocíamos de vista o que éramos de un par de calles más allá, ¿no? Pero del centro de las ciudades, de las zonas pijas, no hay nadie. Y es algo ya a cuestionarse. Luego te encuentras, no sé, aprendizajes un montón. También te digo que yo trabajé en los módulos más light, ¿no? Donde las UTEs y demás, ¿no? Porque hay otros módulos en los que el nivel de violencia es brutal y este tipo de trabajo es mucho más complicado, ¿no? Porque los perfiles son más duros, porque las condiciones de vida son durísimas y demás, ¿no? Tampoco es que las UTE sean un espacio ideal, son la vida dentro de la cárcel es muy conductista. Si quieres un premio, tienes que comportarte como yo te digo, y luego eso también no genera aprendizaje e interiorización de valores, genera moverte por intereses y también mucha máscara, mucha falsedad, mucha traición entre ellos, mucho chivateo y demás, ¿no? Pero bueno, yo tampoco, y parece que es tirar piedras contra mi tejado, pero es que es un punto de realismo. Las intervenciones educativas, sean en el marco que sean, son una gotita en el océano de la biografía de una persona. O sea, ni loco, ¿sabes? Tendría que ser muy idiota para pensar que con la biografía bastante compleja que tiene la mayoría de las personas que están en un centro penitenciario, llegué yo y con mis 15 sesiones de cuestionarte la masculinidad te voy a arreglar la vida, chaval. No, ¿verdad? Sí es verdad que se dieron situaciones muy interesantes. Me suele pasar, sobre todo, y que me llama mucho la atención, que con gente mayor, con hombres mayores de 40, 50 años, me digan que es la primera vez que hablan de sus relaciones sexuales de forma tranquila, ¿no? Y relajada, que no fuese presumiendo de los polvazos que ha echado, ni cuántos, ni cómo, ¿no? Y entonces, eso también te dice mucho de cómo es su perspectiva y su vivencia, ¿no? Hay gente que ni siquiera había hablado jamás de sus emociones, siempre con esa pantalla de tipo duro y que nadie se me suba la chepa. También es verdad que hay perfiles dentro de la cárcel que tienen millones de horas de terapia, Y también saben que si echan una lagrimita, el terapeuta se va a quedar súper orgulloso, ¿no? Entonces también puedes desconfiar hasta de ese tipo de reacciones, ¿no? Que al principio dices, no, tal, el tipo tal. Pero bueno, pensar todas estas cosas con perfiles que en su mayoría fueron fracasos escolares, que ni siquiera le llegó el petardo de la charla de igualdad a su aula porque no estaban en el aula, gente que se crió en la calle, que ha estado con consumo desde los 12, 13 años y demás, poder hablar de género, de cómo nos relacionamos, de cómo nos sentimos, de la vivencia que podemos tener de nuestros cuerpos, de las emociones y tal, me parece que es un regalo, para mí es un regalo poder compartir ese espacio con ellos, ¿no? Pero lo que digo, hay gente que me encuentro ahora por la calle que ya ha salido y ha cumplido ese castigo que le cayó encima y que no ha arreglado nada, porque una de las cosas que te ves allí es que el ambiente fomenta lo peor de la masculinidad y lo peor de la violencia, y claro, encima te han castigado por algo que ni siquiera ha reparado el daño que has hecho y que tampoco te enseña cómo relacionarte de otra manera, vas a salir cabreado encima, vas a ir peor, vas a ir como una escopeta ahí a hacer todo lo peor que se te ocurra, ¿no? Y eso hay, que me he encontrado algunos por la calle, y sí es verdad que algunos, hasta yo, prefiero no encontrármelos porque me he encontrado perfiles complicados que digo, puf, este tío no sé cómo va a reaccionar si me ve. He visto a algunos que me ven y como que no quieren hacer contacto porque parece que les recuerdo a toda esa mala época que pasaron dentro. También eso me ha pasado mucho con menores en centros de medidas judiciales, que trabajé un tiempito, y luego me he encontrado otros que me dan unos abrazos, que nos tiramos una hora ahí hablando de cómo le va la vida, de cómo tal, y recordando los momentos que compartimos ahí dentro, ¿no? Y a mí una de las cosas que más interesantes me parecían, y que me suelen parecer en las intervenciones que hago, ya no solo en prisión, uno de los espacios que me parecían más fructíferos era el patio. Ponerme a dar vueltas en el patio, en los descansos que hacíamos o antes o después del taller, hablando con ellos. Porque ahí es donde te cuentan historias, tal. Tampoco están acostumbrados. Había algunos funcionarios que me decían que no podía estar en el patio, que era peligroso. Digo, pues si estoy aquí de colegueo y estoy dentro de un aula con 20 tíos, y ¿qué me va a pasar aquí que no me pase dentro, ¿no? Y había algunos que te lo impedían y que tampoco a lo mejor están muy acostumbrados a que haya gente dispuestos a escucharle, porque creo que sobre todo lo que demandan es escucha, ¿no? Estás ahí encerrado, te estás comiendo el tarro con mil cosas, que luego te pueden contar batallas que pueden tener de verdad un porcentaje más o menos alto, más o menos pequeño, pero el ejercicio de sentirse, de escuchar y de sentirse escuchado, me parece que es súper súper bueno, ¿no? Y poder ver la realidad desde otro enfoque, que hagan suyo ese enfoque, ya es otro tema. Y que si después vuelven a su día a día con bastantes complicaciones, no sé hasta qué punto pueden llevar a la práctica lo que teorizamos, ¿no? En este páramo, para amar se tiene que tener bemoles. Somos lagartijas buscando soles a través de una rendija, soñando con dejar de huir como sabandijas de sombras y demonios a los que estamos unidos en matrimonio. Una sortija que nos queda pequeña, que para quitársela hay que darle brío, hay que darle leña en este mundo tan hostil y frío. Qué bien se siente un plato de sopa caliente, un beso de tu cara en la frente. Qué bien que sienta pagar para que un tipo haga como que te entiende y que no te arrepientas. Este barrizal tiene por mote la vida real. Somos Quijotes al trote, en medio de un brote, procurando que no se note. Y aquí cada paso que pisas pesa más que una sonrisa de bote, un bote de remos. somos con boquetes, que trata de mantenerse a flote, con el agua está por el bigote, tragando hasta que explote. Por eso qué bien se siente la brisa fría en el cogote, llevar la contraria a los peces y que se te lleve la corriente. En arenas movedizas, cuida no meter la bota, será lo último que hagas si no te tranquilizas. Antes o después, en la era del estrés, raro es que no te pite el tímpano, que no te dé la tos como a tres de cada dos. Entre tantos humos, entre tanto ruido, entre tantas caras, que pocos amigos, que bien. De los proyectos en los que has estado es Masculinidades en el Aula. Parece que, bueno, acabamos de hablar de cárcel, parece que es una institución donde se perpetúan los roles masculinos, etcétera, ¿no? Pero las aulas, que tendrían que ser un espacio más neutro, no lo son tanto. ¿Cómo está el tema de las masculinidades y la juventud? ¿Cómo lo ves? El tema de los centros, hay compañeros en la enseñanza arreglada que trabajan muchísimo y muy bien el tema de la promoción de la igualdad, los feminismos, las masculinidades y demás, ¿no? Lo que pasa es que los claustros de profesores son como una representación de la sociedad, ¿no? Y entonces puede haber elementos muy proclives a la promoción de la igualdad y otros que están en las antípodas y que... Me ha pasado de estar en un aula y a lo mejor estar un docente y el que me cuestiona es el docente. O está poniendo unas caras que da por hecho que cuando yo salga por allí le va a decir a los pibes que de lo que yo he dicho nada, ¿no? Y te encuentras a profes con ese discurso y con esa resistencia y con la banderita en la muñeca, ¿no? Y tú dices, claro, esto... Y también los espacios de socialización son múltiples, ¿no? Los pibes se socializan en su familia, se socializan en el barrio, se socializan en la escuela y con el grupo de iguales y con las redes sociales. Y entonces hay ahí un cóctel de realidades, ¿no? Y después cada pibe va tomando sus decisiones como las tomamos nosotros, ¿no? Y luego, no sé si lo querían hablar más adelante o en otro momento, ¿no? Se suele hablar mucho, y me parece que es un clásico para todas las generaciones, ¿no? ¿De qué momento tan conflictivo tiene esta juventud? ¿Y qué juventud no ha tenido ¿no? No ha vivido una época conflictiva. Y que mirábamos para el futuro y que no había, ¿no? Nuestros bisabuelos o abuelos se criaron entre guerras, ¿no? Entre las guerras mundiales. Nuestros padres en la guerra civil o la posguerra, nosotros en la transición con la guerra fría. Ahora hay otras variables, pero la inseguridad es siempre la misma, ¿no? O siempre es una constante, ¿no? Si hay una constante es que no sabemos qué nos va a pasar, ¿no? Y eso es un rasgo típico de la masculinidad, ¿no? El aparentar que lo tengo todo controlado, ¿no? Y creo que el paso un paso fundamental para salirse del machirulismo es aceptar que somos vulnerables y que tenemos control cero patatero, que no tenemos nada ni que explicar ni necesariamente que explicarnos, ¿vale? Siempre tenemos que asirnos algunas verdades, pero tenemos que ser también conscientes de que la verdad no existe, ¿no? Y que se nos va a caer al piso en cualquier momento. Y claro, se dice, no, es que los jóvenes están muy perdidos. ¿Y quién no estuvo perdido cuando era joven? Ah, ¿y quién no está perdido de vez en cuando todavía, no? Total, sí, lo que pasa es que ahora ya estamos acostumbrados. Mira para adelante. Sí, sí, esto es lo que hay. Vamos, que... Hay una cosa que decimos mucho en el programa, en lo que estabas comentando me lo recuerda, todo esto de que los problemas de la adolescencia, de la juventud, la infancia, incluso son siempre problemas adultos, ¿no? Yo creo que si un chiquinijo consume droga, pues no tendrá una fábrica de metanfetamina en su casa, no tendrá, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás se ha habido un cambio, aunque siempre estamos con esto que dices tú, ¿no? Esta generación de ahora, la juventud y demás, ¿no? Que es Internet, ¿no? Y el acceso a las redes sociales. Y en todo este contexto han surgido, no sé si son tribus urbanas, pero bueno, son grupos, ¿no? Que es todo eso que conforma lo que llamamos la manosfera, ¿no? Que son estas redes activamente de un machismo, de una misoginia militante, ¿no? Que quizás en el contexto canario, incluso español, ¿no? Se dieron a conocer más con la serie Adolescencias, ¿no? Que tuvo un gran impacto ahora un añito y pico. Eso a los que trabajamos en este gremio nos viene muy bien, porque de repente parece como que está más prestigiada esta labor. Pero por otro lado también dibuja como, quien no ha visto la serie que la vea, pero bueno, que dibuja como un escenario muy gore, ¿no? ¿Cuánto crees tú que hay que de real en todo esto? ¿Hay un impacto fuerte quizás? ¿Hay otras cosas a las que atender? ¿Otros discursos que están calando que no son exactamente estos, pues del movimiento incel y demás, sino otras figuras, otros referentes? ¿Cómo está operando todo esto? Yo no tengo claro dónde está la causa y cuál es el efecto, porque a veces nos parece que descubrimos la pólvora y nos centramos en el análisis de un fenómeno muy concreto. No, ahora hay un montón de gente hablando de la manosfera, hay un montón de gente hablando del porno, y yo no tengo claro si eso es la causa del machismo o llegamos ahí porque estamos educando y nos estamos relacionando desde el machismo y porque acarreamos un montón de carencias, ¿no? Lo de la manosfera, por ejemplo. ¿Cualquier pibe llega y se escucha ese discurso y se queda allí? No, probablemente llega un pibe con carencias, con inseguridades, que a lo mejor ha escuchado discursos feministas que no siempre son seductores para los varones, que más bien, porque se da, ¿no? Hay algunos talleres que llegan al aula y señalan a los varones como culpables o sospechosos por el hecho de haber nacido con pene, ¿no? Y se sienten a lo mejor así chiquititos porque no saben cómo relacionarse con las pibas. Otro factor que está en juego es que ya las familias no son tan grandes y a lo mejor llegamos a un centro educativo y somos hijos únicos. Y esto de relacionarnos con gente de nuestra edad no lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Y nos cuesta. Y luego resulta que hay muchas actividades que nos siguen segregando por varones y por chicas, ¿no? Por chicos y por chicas. Y entonces un pibe que viene con esas inseguridades, viene alguien y que le dice que todo lo malo que le ocurre y toda esa falta de perspectivas y de desarrollo para tu vida es culpa de la feminista, y puede, y creo que de hecho ocurre, que le compre el discurso. Y que le diga que las feministas son un horror, que le eche toda la culpa a eso, y luego detrás de eso viene todo, es la puerta de entrada a los discursos más fascistoides, ¿no? Y tiene un continuo, porque le venden curiosamente después en ese pack de la manosfera, hay líneas que les enseñan cómo ligar y que les invitan a que tengan un cuerpo supermusculado, porque eso refuerza curiosamente los mitos de la masculinidad tradicional, del tipo fuerte, es el que más liga, tienes que tener éxito, tienes que tener mucha pasta, y si no tienes pasta es que eres tú el fracasado, ¿no? No tiene nada que ver con el capitalismo ni nada, no mires para allí, pibe, son las feministas con su discurso las que te están amargando la vida, ¿no? Entonces aquí hay un juego, ¿no? Es como la invención del enemigo, como los migrantes, ¿no? Las cosas te van mal por culpa de, del migrante, de los más débiles. Pues se ha construido un discurso de que la vida le va mal a los varones por el feminismo, ¿no? Y entonces hay muchos que pueden encontrarse con esos discursos en redes y se quedan ahí. Se quedan ahí y siguen avanzando a posiciones más radicalizadas. Pero que esos espacios sean la causa, no, pero pues yo creo que la causa está en otro sitio. No, es como el porno. ¿Los pibes se hacen violentos por ver porno? ¿Por qué no nos preguntamos por qué los pibes ven porno? ¿Será que no hacemos educación sexual? ¿Será que no le hablamos de sexualidad? ¿O que como mucho le contamos que ten cuidado, que te quedas embarazada? Ten cuidado, que te coges una infección genital. Pero no le hablamos del deseo, ni de la forma de relacionarse, ni de la seducción, ni de la erótica, ni nada de eso, ni de la vivencia de la sexualidad como un encuentro de vulnerabilidades. Entonces los pibes, como hacíamos nosotros, Joan, tú seguramente, que más o menos somos de la quinta, con la época del destape, que en nuestra casa no se hablaba de sexualidad ni de coña, porque era pecado, yo me iba y me buscaba las revistas del destape que tenía uno de mis tíos, y fueron los primeros cuerpos desnudos que vi, y me monté la película que me monté. Si llego a tener un móvil, hago lo que hacen los pibes ahora, buscar en internet. El problema es que hay porno. El problema es que no damos educación sexual, que sigue siendo un tabú en las casas, en las escuelas, y con el avance de la derecha más todavía. Porque no quieren, ¿no? Quieren que tengamos sexo reproductivo, como hace 1000 años. Eso de placer, encuentro y tal, estos hippies. Sí, yo siempre he pensado que ahí tendríamos que ver quién se beneficia con que haya mucha pornografía en las redes, con que haya mucha violencia en las redes. Todo eso está fomentando un tipo de sociedad polarizada, etcétera, que le interesa mientras nos estamos peleando entre nosotras, no atendemos a lo que tenemos que atender un poco. Y por supuesto, yo no niego el efecto nocivo del consumo de pornografía cuando no tienes una mirada, ¿no?, madura sobre esa pornografía, que puedas discernir lo que es un disparate, lo que es una ficción, ¿no? Pero si no lo trabajamos antes, a ver, los pibes ven películas de superhéroes que vuelan y no se tiran por la ventana para volar, ¿no? Pero es que los pibes están viendo porno y se están creyendo que el sexo es eso, porque no les estamos diciendo que eso no es el sexo, ¿no? Que eso no es el encuentro. Y se lo están creyendo y lo están queriendo reproducir. El problema está en que no estamos trabajando la educación sexual. No, es como el mito de, yo soy padre, y al principio pensé que le iba a controlar todas las aplicaciones y las páginas de internet donde iba a estar mi hijo. Y dije, relájate, vas a necesitar 4 vidas para poder estar ahí todo el rato pegado al pibe, ¿no? Esto va de transmitir educación en valores y que los pibes, cuando se encuentren cosas, sepan decidir qué está bueno y qué no. Y se va a equivocar, o bueno, va a tomar decisiones que a lo mejor no son las que tomaría yo, va a tomar su propio camino, pero la cosa no va de prohibir ni de poner aplicaciones, ¿no? Prohibir no es el remedio nunca, porque en todos los casos da un morbo tremendo, ¿no? Basta que te digan no comas de la manzana de este árbol y te da unas ganas de comerte la manzana. Pues pasa igual, ¿no? Yo creo que todos tenemos un poco esa vivencia, nos alimenta la curiosidad de lo peor, ¿no? Y se trata de dar herramientas para que puedan decidir, ¿no?, por dónde se mueven y cómo se mueven, ¿no? Y que tampoco me gusta decir que ya se equivocarán ellos, porque a lo mejor no se trata de que se equivoquen, sino que van a tomar decisiones diferentes a las que yo tome o a las que yo tomé en su momento, ¿no? Pero forma parte de la vida, ¿no? Porque tampoco nuestros hijos ni las generaciones siguientes van a ser calcos, y más nos vale que no sean calcos nuestros, ¿no? Porque si no, sí que acabamos estancados. Estando de acuerdo con todo lo que planteas, sí es verdad que yo encuentro en las aulas como unas resistencias muy concretas, unos discursos muy armados por parte de algunos pibes, porque luego también está esto de es que los chicos son de extrema derecha, y bueno, no. A lo mejor tienes un perfil, pues, como ese adulto que decías tú, con la banderita, va muy vinculado con la cuestión religiosa en la mayoría de ocasiones, ¿no? Y en esos casos el trabajo es casi imposible. Y dependerá a veces incluso de las intervenciones. Y dice, bueno, si lo voy a ver tantas veces, pues algo podremos caminar. Pero lo más normal es, bueno, esa expresión que creo que tú usas también, de que seamos un poco paracaidistas, ¿no? Acudimos a un aula o acudimos a un espacio joven X día, X momento, y luego no hay esa posibilidad de traer un trabajo continuado. ¿Qué podemos hacer con estos perfiles? Porque sí es verdad que hay una tendencia a hacer ese escoriamiento, ¿no? Sin caer a lo mejor en ese discurso tan adultocéntrico y tan pesimista de volcarlo todo hacia ellos, ¿no? Como que están alimentando la extrema derecha y demás y cual, pero bueno, sí es real que hay que esa tendencia, y que incluso entre las chicas también, que ha sido como un poco el fetiche de la izquierda estos años. El tema no es que las mujeres jóvenes y tal, no sé qué, van a salvar a la izquierda porque son, y se están acomodando también, ¿no? Hay una tendencia también hacia esa derechización, ¿no? Que tiene que ver con lo sexual, que tiene que ver con las perspectivas respecto a los feminismos, la igualdad, etcétera, ¿no? A ver, yo creo que sí, es verdad que hay mayor derechización entre los varones. Las estadísticas cuentan eso, pero es algo que se da habitualmente cuando surgen partidos nuevos y en los extremos, los primeros votantes son siempre mayoritariamente masculinos, las mujeres suelen tardar más en cambiar la orientación de su voto. No, ocurrió con Podemos también, la mayoría de los votantes en las primeras elecciones eran hombres, ¿no? Con Vox ocurre lo mismo, los hombres suelen ser como más, pues me voy al extremo, ¿no? También es verdad que el discurso de la derecha está acogiendo los malestares de los varones. O sea, los varones que se sienten atacados y víctimas del feminismo, dice, aquí tengo mi clan, ¿no? Que están diciendo, oh, las feministas, las mujeres y no sé qué, ¿no? Aunque sea un parado y no tenga casa y no pueda pagarme el alquiler ni nada de eso, pero me compro esa parte del discurso y ya me quedo. También es verdad que hay una tendencia en la prensa de exaltar los porcentajes a la inversa. Sí que llama la atención que un 20%, por ejemplo, estoy hablando en abstracto, pero es una cifra habitual, el 20% de los pibes está en contra de la igualdad. Dice, coño, ¿y por qué no resaltamos que el 80% está a favor? ¿No? Y hacemos la lectura, la peor de las lecturas, porque parece que es como más llamativo. Luego, a nivel de intervención, hombre, yo creo que siempre lo ideal es tener el tiempo suficiente como para poder escuchar a esos pibes, ver, encontrar las contradicciones de su discurso y las grietas, y ver qué es, en realidad, qué es lo que te está molestando de que tus compañeras tengan derechos, que no te los están quitando a ti, están asumiendo y accediendo a derechos que le corresponden. ¿Y qué es lo que te molesta de eso? ¿Qué pasa? Que no solemos tener tiempo para tener esa actitud de cultivo, para también coger alguna parte de su discurso que pueda ser positivo y fomentárselo, ¿no? No estamos allí en el día a día. Y entonces hay veces que nos llaman directamente porque tienen un pibe o un grupo de pibes súper negacionistas para contrarrestarlo, y nos toca ir allí a la guerra, ¿no? En actitud combativa. Tendría que darse muchas carambolas para que termines teniendo una conversación racional y que se llegue y poder llegar a las tripas de ese piberío. Pero sí que creo, a veces, yo tengo la contradicción de que a veces es útil para que el resto del grupo escuche otros argumentos. Porque normalmente estos pibes también se colocan en el liderazgo del aula y suelen ser también los más grandes, los que tal, y tienen esa actitud de control incluso físico, a cogotazos si hace falta, del resto. Y entonces se crean a sus seguidores también en un acto casi reflejo de protección. Me voy a apuntar a este para no ser señalado. En cambio, que venga alguien o que puedan escuchar otros discursos, otros argumentos, otros razonamientos, me parece que puede ser práctico. Y eso yo lo he vivido en algunos grupos, ¿no? Como al entrar hay un sector del grupo del aula que está muy posicionado, y a medida que vamos hablando se les van desgajando a los seguidores, ¿no? Y van cambiando de posición. Probablemente al centro, al líder, no lo vas a convencer. Entonces, la cosa pues se va a poner a la defensiva. Pero puede tener su parte buena, que el resto escuche otras cosas. Muy bien, ya estamos y llegamos al final, y solemos cerrar con una pregunta así de carácter más personal. Es sobre una persona que sea importante para ti, que te haya inspirado y que, bueno, que quieras poner en valor, ¿no? Tanto está viva, muerta, sea cercana. No sé, es que no soy nada mitómano, ¿no? Pero, y me cuesta. Yo creo que de todo el mundo aprendemos, ¿no? Yo qué sé, si es alguien cercano, podría decir incluso mi abuelo, que era, y hablando de masculinidades, mi abuelo materno era el prototipo del machirulo. Era el empresario de éxito, un tío con pasta, súper jerárquico, jamás me dio un abrazo porque era el típico hombre que no mostraba afecto, era putero, tuvo amantes toda la vida y eso, y el control económico y tal, ¿no? Y aparte era el ideal de todos los varones de mi familia, todos querían ser como él, ¿no? Y a mí me costó un montón sacármelo del imaginario, ¿no? Pero al final, mira, creo que también me ayudó a ver lo que no quería ser. Me costó un rato, bastante rato, pero eso, por poner un... Porque creo que de todos aprendemos, ¿no? Yo creo que a veces también en estas dinámicas de dentro de todo el debate de los feminismos o de la izquierda en general, a veces nos ponemos como muy... Nos alineamos mucho con unas determinadas ideas cuando en realidad todo el mundo tiene su parte de verdad y aunque no la tenga, podemos aprender de lo que no nos gusta, ¿no? Eso como cuando en un aula dicen, ¿qué película ponemos? Yo digo, una cualquiera, porque de todas vamos a poder sacar alguna lectura, sea buena o sea mala, ¿no? Que, si no, es que es un bodrio la película, lo que defiende son valores súper sexistas. Pues venga, los analizamos, ¿no? Pues con las personas, los textos y todo eso pasa un poco igual. Soy un rollista, chiquito rollo. Querían un nombre y mira, chiquito rollo, que las acabo de meter. Pues nada, muchísimas gracias, compa. Y aunque hemos llegado al final de la entrevista, precisamente porque de todo esto sacamos algo, yo llevo queriendo preguntarte algo casi desde el principio, y es que las oyentes no lo ven, pero ahí en la pizarra tienes algo escrito que pone no somos lo que somos. Y yo te estaba escuchando y digo, ¿y entonces qué caras les somos? ¿No? Pues, estando ahí escogidita la frase, digo, esto tendrá que ser por algo, así que... A ver si sí, seguramente lo escuché en algún sitio, lo leí en algún sitio, y estoy ahora haciendo seminarios de filosofía, de fenomenología y demás, y... seguramente están tiene que ver con la idea de que no somos, de que no tenemos esencia, que no somos, la idea del ser no va, sino que vamos siendo, ¿no? Es un devenir, la vida es un devenir. Y eso también sirve para la educación sexual con el tema de acaparar o querer controlar al otro y querer, es que el otro no es uno, ¿no? O cuando damos por hecho, lo conocemos tanto a nuestra pareja que ya sé lo que va a contestar. Cuando pensamos eso, estamos jodidas, ¿eh? Porque la estamos cosificando. Y entonces, cuando cosificamos a alguien, la erótica se va, ¿no? No puedes desear a una cosa, sino mantener el enigma de quién es la otra persona, que siempre hay capas que nunca vas a conocer ni a descubrir, porque tampoco son estáticas. Pues la frasecita de no somos lo que somos tiene algo que ver con eso. Fantástico. Muchísimas gracias por esa reflexión, nos quedamos. Y nada, encantada. Y bueno, alumbrando un poquito más esto que es tan complejo, ¿no? Como puede ser, pues, las masculinidades, las adolescencias y bueno, el estar en camino, aunque no sepamos muy bien hasta dónde vamos, pues vamos caminando, que es lo importante. Sí, hacia el horizonte, que nunca vamos a alcanzar, pero para allí hay que ir. Muy bien. Venga, besote. Chao, salud. Chao. Saludos. Salud. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. Se le nota la voz por dentro de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches. Y se juega la vida siempre en causas perdidas. Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores. Ojalá que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no. Y que me pida más, más, más, más, más, dame más. Y que me pida. Thank you.